alegría, Macarena. Con tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Con tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Rela yo con dos amigos. Macarena. DJ Opus Remix. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Con tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Con tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Ay, yo no sé lo que es la pena. Macarena, Macarena tiene un novio que se llama de apellido Victorino, de la pura de bandera de muchacho, de la de con dos amigos. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, que tu Macarena.